Vemos a realidades de nuestro país que tienen que ver con lo que se está manejando como hidrógeno verde, ¿no? Del otro día de charla con un periodista argentino fundamentaba de por qué no es tan verde este hidrógeno. Pero queremos también profundizar dentro de esto con posturas que se van expresando dentro de la Universidad de la República, a nivel docente de ADUR, del Sindicato de Docentes de la Universidad, pero de la filial del Noreste, que tiene que ver con el CENUR, el Centro Regional de la Universidad de la República, a nivel del Noreste, que se ha pronunciado, ya que dentro de esa región está planteado uno de los proyectos sobre hidrógeno verde. Tenemos en línea al profesor Mauricio Ceroni, docente universitario investigador del área de la Facultad de Ciencias. De acuerdo a lo que tenemos entendido, él nos confirmará cuál es su labor actualmente. Profesor Ceroni, buen día. Gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Buen día, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, cuéntenos primero, antes de ir al tema, ¿qué actividad desarrolla usted? Bueno, yo soy doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh-huh. Estoy radicado acá en la ciudad de Rivera hace unos 6 años más o menos. Y bueno, y doy clases en la licenciatura de Recursos Naturales y mis áreas de estudio son las transformaciones territoriales en el medio rural uruguayo, principalmente acá en el norte. Claro. La sede, digamos, central del Centro Regional de la Universidad a nivel noreste, ¿dónde está ubicada? Bueno, tiene 3 sedes, una CAFA, que es en Melo, uh-huh. y después 2 centros más universitarios regionales, que es en la ciudad de Tacuarembó, y acá en la ciudad de Rivera, tanto Tacuarembó como Rivera se imparten clases de algunas carreras de otros servicios universitarios, digamos. Acá en Rivera imparten más clases de la licenciatura en Educación Física, Enfermería, Recursos Naturales, Tecnicatura de Artes y un ciclo inicial de Ciencias Sociales. Bien. Y en Tacuarembó más la parte de Ingeniería Forestal, claro. Agronegocios, etc. Claro. Bueno, por lo que veo en algunos documentos que hemos podido acceder, ya podemos decir que en este mes de septiembre se ha cumplido un año que ADUR, la filial del noreste de la Asociación de Docentes de la Universidad, se pronunció ya sobre el tema hidrógeno verde y en particular sobre el proyecto de Tambores, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, le hago de forma breve un poco resumen, sí, del proceso. Bueno, este proceso de descentralización de la universidad implica que algunos docentes estemos más vinculados a las problemáticas de los territorios rurales, en este caso el noreste, y es así que un grupo de compañeras y compañeras se acercaron a la asociación con algunas inquietudes sobre el proyecto Tambor, y bueno, y ahí desde ADUR tomamos el tema, lo analizamos, y nos dimos cuenta que la Universidad de la República no estaba discutiendo este tema tan sensible para el país y que se venía con una intensidad muy grande. Mm. Y es así que elaboramos un documento base con algunas preocupaciones que nosotros percibíamos en esta localidad. Y bueno, y a través de ese documento lo fuimos enviando a las distintas formas institucionales internas hasta que, bueno, llegó al el Consejo Directivo Central el año pasado y ahí se elaboró un grupo de trabajo multidisciplinario, que elaboró un informe y que, bueno, el martes pasado se presentó y, bueno, y tiene algunas líneas estratégicas de por dónde seguir el tema, profundizando en un proceso democrático, amplio de discusión en la universidad para, digamos, generar conocimiento al país, que vemos que hay ausencia y carencias en algunos aspectos. Claro, cuando menciona el Consejo Directivo Central, ¿de qué ámbito? ¿Estamos hablando de la universidad o de ADUR? No. Previamente esto se discutió en ADUR. Digamos, habían desde ADUR filial noreste, generamos ese documento y luego eso lo elevamos al Consejo de Acá Regional, el Consejo se manifestó y eso se elevó al CDC, digamos. Y ahí en el CDC, Consejo Directivo Central, se armó este equipo que, bueno, hizo este informe que está integrado por, sí, colegas de ADUR, ¿no? Claro. Entonces está, ahí se armó como esa especie de generación de documento con algunas interrogantes, ¿no? A futuro. Claro, porque esto trascendió en la prensa y por eso nos interesaba también tener la visión de ustedes que se pronunciaron ya hace un año sobre esto, como decíamos. Por ejemplo, vemos en El Observador una nota que titularon, esto es del 22 de agosto, la demanda de agua de los proyectos de hidrógeno verde no afectaría su disponibilidad según UDELAR. Y se apoyan, esto parece que está citado textual, de ese informe, de ese equipo multidisciplinario que resolvió conformar el Consejo Directivo Central de la Universidad, que usted decía, ¿no? Sí, exactamente. Sí, bueno, ahí es un gran debate que hay, el tema del consumo de agua dulce, ¿no? O sea, que estos proyectos implican un consumo importante de agua dulce subterránea, y bueno, y ahí hay varias bibliotecas. Por eso la universidad no tomó una postura tajante, sino que lo que resolvió fue seguir analizando y profundizando en el tema, porque, bueno, ahí hay, digamos, una postura que implica que no sería tanto el consumo de agua y afectaría, digamos, la disponibilidad de los acuíferos, y, bueno, sí, y otras posturas que sí, que, bueno, afectaría porque, bueno, los acuíferos son sistemas que hoy en día no tenemos una forma de medición estricta y saber la disponibilidad subterránea. Claro. Y eso afectaría la disponibilidad de los pozos de algunos productores de las zonas también. Entonces, en ese sentido, hay varias bibliotecas, por eso se necesita seguir analizando y profundizando sobre el tema, ¿no? Y fortalecer las capacidades del Estado, que son, por lo que hemos visto, bastante débiles a la hora de poder controlar y sobre todo generar información sobre estos proyectos. Claro, ese informe de este equipo que conformó el CDC dice que si se compara el caudal solicitado por Enertrag, que es la empresa que va a ser el que haría el proyecto Tambor, con el valor de los volúmenes totales de extracción diario de perforaciones asociadas a otros usos, se observa que el consumo previsto es mucho menor que la mayoría de los usos a escala nacional, y habla de comparar con los pozos con mayor caudal de extracción. Dicen que hay otras 32 obras que explotan caudales superiores a los 700 metros cúbicos por día. En fin, hace como una, toma una postura en este sentido de que apunta a contrarrestar una alerta que se ha encendido sobre estos proyectos, sobre el consumo de agua, ¿no? Sí, eso es verdad. El tema que nosotros desde el noreste lo que decimos es que hay que analizar la totalidad de las cosas. Claro. Porque eso es una visión fragmentaria de los consumos por sector. Pero el territorio, el agua se mueve de forma general por todos los sectores. Sí. Entonces estaríamos generando una presión más al sistema que, si bien, como los estudios muestran, hay abundancia de agua, pero esa abundancia tiene momentos muy críticos, ¿no? Claro. Porque la variabilidad es muy grande. Pasamos de tener una sequía de 3 años a tener inundaciones en menos de 8 meses. Sí. Entonces, bueno, frente a presiones como estas que van a demandar mucha agua, hay que tener los reparos necesarios para justamente en esos periodos de menor disponibilidad que no afecten a los territorios. Y en ese sentido, nosotros lo que vemos desde el noreste es que no hay un estudio integral de las cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí nosotros creemos que hay que seguir profundizando y analizando la multicausalidad de los efectos, y no solo reducir a un sector consume más o otro menos. Porque en el territorio condensan todos, explico. Está la ganadería, está, si se realiza el hidrógeno verde, hay producción y plantación forestal, o sea, todo está interrelacionado. Y bueno, y la ciencia lo que a veces hace es un poco fragmentar y reducir a los sistemas y no se ve la interrelación. Claro. Claro. También se menciona dentro de ese informe que la empresa no ha especificado si el caudal que va a utilizar lo cubriría con explotaciones del acuífero Arapey o del acuífero Guaraní, nada más y nada menos, ¿no? Sí, eso también es una información faltante. Y bueno, es parte de lo que hay que seguir de cerca el tema, porque bueno, hay algunas incertidumbres en el proyecto, ¿no? Claro. ¿Y cómo trabajaron ustedes en la elaboración de la postura que tomaron como ADUR del CENUR del Noroeste? ¿Cómo desarrollaron el trabajo para llegar a las conclusiones que ustedes plantearon en ese documento hace un año? Bueno, ahí se trabajó cercanía con la comunidad. Uh-huh. Esto surgió por una inquietud de la Escuela de Tambores, que bueno, que hizo algunas encuestas con la población no sabía mucho del tema, bueno, ahí se acercó la universidad y se generaron algunas instancias, algunos talleres de formación sobre, digamos, el proceso más hidrológico y de generación del hidrógeno verde, y luego intervino la cátedra UNESCO de la UDELAR, que ahí hizo unas entrevistas a la población. Y bueno, se fue generando alguna información y las conclusiones generales era que había una ausencia de información en la población del lugar, lo que generaba incertidumbre del proyecto, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que nosotros a la interna de la universidad fue generar los ambientes necesarios para que esta información se democratice y además se profundice en los análisis sobre un tema que es incipiente para el país y sobre todo para la región. Entonces eso fue un poco más el proceso, claro, de generación del documento. Claro. Ustedes hablan también de que hay mucha incertidumbre sobre la tecnología que se está utilizando en la actualidad para la producción del llamado hidrógeno verde. Bueno, sí, ahí también hay un tema de que está en debate. La universidad tiene antecedentes de generación de tecnología hace más de 30, 40 años en el tema, y bueno, y parecería que estos proyectos vienen con desarrollo de paquetes tecnológicos, ¿no? Porque vienen, estamos hablando de que esto surge porque hay una reconfiguración de la disponibilidad de energía en Europa, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora Europa está mirando para, digamos, América Latina, principalmente Chile y Uruguay, que tienen mucha disponibilidad de agua, en el cual buscan generación de energía para seguir los procesos de acumulación en el centro, ¿no? Entonces, esto llega de esa manera y lo que un poco el informe habla también es que, bueno, hay capacidades nacionales, hay que profundizar esas capacidades, pero el país la tiene y la universidad las ha generado, por lo tanto, deberíamos aprovechar, si esto se realiza, como una oportunidad para profundizar y no para comprar paquetes tecnológicos y ser dependientes de los países centrales, como históricamente fuimos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, se debería reconfigurar eso y pensarlo como una oportunidad si se realiza, ¿no? Porque si no, seguimos siendo dependientes de tecnologías y suministrando bienes primarios, ¿no? Claro. En la nota esta que hace referencia a ese informe general del equipo multidisciplinario, dice que el Consejo Directivo Central de la Universidad acordó postergar el tratamiento del documento invitar al equipo a que haga una presentación. Esto, no, que ustedes sepan, no se ha dado, todavía no se ha hecho, y desde ADUR del Norte pretenden también hacer llegar alguna visión más o alguna postura directamente al CDC sobre el tema. No, eso fue lo que le comentaba, que como la nota es anterior, eso se postergó, pero se realizó este martes pasado, en el cual se presentó el informe, y bueno, y se generaron como el acuerdo de eso, seguir generando instancias de formación y de debate público, y complementando sí otras visiones al informe este que se generó. Pero eso sí ya se realizó el martes pasado. Bien. ¿Y ustedes desde el CENUR van a seguir, digamos, manejando este tema, teniendo en cuenta que se plantean otros proyectos, ¿no? Se habla de Paysandú, se ha hablado, si no me equivoco, de Cerro Largo, alguna otra posibilidad? ¿Van a seguir trabajando con las comunidades en este tema, en estas posibilidades de que estos proyectos se sigan impulsando? Sí, vamos a seguir. Ya hay un proyecto presentado a nivel de fondos de pensión para seguir trabajando con la población local, más en el monitoreamiento de los pozos, ¿sabes? Porque el otro problema de esto es que muchos de los pozos subterráneos no están declarados. Entonces, claro, a veces las informaciones oficiales se basan en los pozos registrados, pero cuando uno va al territorio ve que la mayoría de los pozos no están registrados. Entonces hay una mayor extracción de agua subsuperficial que tiene el país. Y bueno, entonces es necesario seguir de cerca y ver las formas de monitorear estos cuerpos de aguas subsuperficiales para, frente a la llegada de estos megaproyectos, tener datos más confiables, ¿no? Y además trabajar con la población local, porque es la que va a sufrir las consecuencias de estos megaproyectos. No olvidemos que Tambores es una población de 1.200 personas, ¿no? Y bueno, y esto va a cambiar mucho la vida cotidiana de la gente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es importante saber a priori algunas consecuencias que puede dejar estos megaproyectos. Entonces sí, desde el noreste hay dos grupos que están trabajando sobre el tema. Va a haber una actividad en Paysandú el 10 y 11 de octubre sobre este tema que se está organizando. Y bueno, la universidad pretende seguir de cerca el tema. Muy bien. Profesor Mauricio Ceroni, de ADUR, del CENUR del norte-noreste de nuestro país, muchas gracias por este rato. Quedamos a las órdenes para seguir difundiendo desde, como parte de la tarea y de nuestra pretensión de difundir también la actividad universitaria. Quedamos a la orden de ustedes también para seguir conversando. Gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes por este espacio y seguimos a las órdenes. Que pasen muy bien.